Repaso de la entrega anterior, la clave del éxito. Insistimos en la importancia de repasar de forma continua. Preguntas indirectas. ¿Sabes dónde vive ella? Do you know where she lives? ¿Sabes si él viene? Do you know if he's coming? ¿Sabes por qué lo hicieron? Do you know why they did it? To have trouble doing something. Me cuesta levantarme los lunes. I have trouble getting up on Mondays. Me cuesta estudiar inglés todos los días. I have trouble studying English every day. To teach someone how to. Ella me enseñó a bailar flamenco. She taught me how to dance flamenco. Estoy enseñando a mi hijo a montar en bicicleta. I'm teaching my son how to ride a bike. Mi compañero me enseñó a utilizar el programa. My colleague taught me how to use the program. Verbos irregulares. Pensé que era interesante. I thought it was interesting. Se me olvidó mi pasaporte. I forgot my passport. Phrasal verb. Me puse el jersey porque hacía frío. I put on my jersey because it was cold. Was y were. Respuestas cortas. Were you at the party? Yes, I was. Were they late? Yes, they were. Vocabulary. Tenemos un presupuesto muy grande este año. We have a very big budget this year. Él es un mentiroso. He is a liar.